Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos la vuelta a 222 de este programa musicalmente incorrecto, o subversiones sonoras que solemos pasar. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de varias radios, FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en Buenos Aires y FM de la Azotea, desde donde estamos transmitiendo una bonita tarde fresquita aquí en Mar del Plata, y gracias a la operación y a las hierbas provistas por Carolina Herli, que opera no solamente la parte técnica, sino la parte donde mezclamos la yerba mate con hierbas de jardín, de huertas, muy ricas, ¿eh? La verdad, lo que menos tiene es gusto de yerba este mate, ¿no? Pero así empezamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y estamos con Fernando Lozada. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Contento de vuelta, aquí, por esta radio que no te es ajena. No, no, para nada. Es como una casa también, una segunda casa para mí. Uh-huh. ¿Tu columna, en qué programa lo haces y qué días? En el Mañanero, que ahora está por retornar al aire, uh-huh, que se tomó unas pequeñas vacaciones ahora en enero. Los miércoles a las 10:30 horas, más o menos. Y es una columna subversiva también, de un poco hereje, que digamos, decidí denominarla de libre pensamiento, ¿no? Para abarcar una serie de temas, hacer reflexionar un poco y de alguna manera cuestionar la realidad y el sentido común. Bueno, y en esta realidad nos convoca otra oreja anticlerical, o como se llame, o lo que haya seleccionada musicalmente. Hoy empezamos con un tema brasilero. Sí, me parece interesante porque el anticlericalismo no es solo sobre la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, claro, como decíamos antes, que el anticlericalismo es tratar de evitar la intromisión del clero dentro de la cosa pública. Hay otros cultos que intentan también tomar ese espacio. Uh-huh. En Argentina tiene el monopolio la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero en otros países como Brasil lo tienen otros cultos, como es el caso del neopentecostalismo, ¿no? Esta versión casi New Age del evangelismo, que digamos ha prosperado gracias a algo que se llama la teología de la prosperidad y que funciona bastante bien y hace que gente se enriquezca en base a los pobres, ¿no? Como viene haciendo la Iglesia Católica Apostólica Romana a través de los siglos, pero ellos le han puesto algunos otros componentes mediáticos y tecnológicos y han accedido al poder a través de los medios de comunicación primero. Empresas. Sí, son corporaciones multinacionales que hoy poseen, por ejemplo, la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es conducida por Emir Macedo. Posee la tercera cadena de televisión más grande de Brasil, ¿sí? Reche y Record, y esta factura más de 1.500 millones de dólares anuales, está en 180 países, con asociaciones fuertes fuera de Brasil, con la CNN, con el poder de Estados Unidos, Ellos han sido los responsables de la destitución de Dilma Rousseff, con la bancada evangélica que tiene un tercio del Congreso de la Nación. Uno de sus máximos referentes es Marco Feliciano, también un pastor evangélico que es diputado nacional, homofóbico, racista, que filmó un video junto con Temer para presentarlo en las asambleas de iglesias evangélicas nacional, donde le dieron el apoyo para poder destituir a Dilma y que la suma, ¿no? Diciendo que era un hombre de Dios, y bueno, ese video se puede conseguir, no es tan complicado. Pero fue muy claro el accionar. La bancada evangélica, para que quien no sepa, es una estructura de distintos diputados que pertenecen a diferentes partidos políticos, pero que ponen como objetivo superior, en este caso, el del evangelismo por sobre los de su propio partido, ¿no? ¿Están en el Partido de los Trabajadores también? Sí. De hecho, bueno, llegaron con mucha fuerza a partir del Partido de los Trabajadores, porque fueron los que le financiaron la campaña Lula en su momento. Y si bien Lula hizo muchas cosas contrarias a la ideología de la bancada evangélica, que le trajo bastante dolor de cabeza, e intentó ponerles un freno haciendo un convenio con el Vaticano, que terminó siendo apagar un incendio con nafta, porque lo que pretendió es instaurar en la escuela pública la educación católica apostólica romana para combatir el avance del evangelismo. Finalmente se enojaron los evangelistas y tuvo que hacer un convenio para construirles templos como una especie de resarcimiento. O sea, estas idas y vueltas del poder hicieron que Dilma asuma después con una fuerte incorporación de pastores a su gabinete. Y bueno, la consecuencia después estuvo en que, cuando no les convino a ellos tenerla como aliada, impulsaron su destitución. Y como decía antes, Mir Macedo, que es el que más o menos conduce los hilos de la bancada evangélica, que son más de 100 diputados, o sea, un tercio del Congreso de la Nación de Brasil, lo que hicieron fue unificarse para destituirla, porque tiene intereses con Estados Unidos muy fuertes, ¿no? Con su Rechi Record tiene alianzas con la CNN, como decía antes, entonces hay toda una estructura. Cuando no les convino, la descartaron, ¿no? Fue así de simple. Vamos a escuchar Gatos de Porão. Iglesia Universal es el tema. Sí, Iglesia Universal. Sí. Ahí está, por la otra oreja. Pastores andam na cana do vazio. ¿Y qué decía la letra de esta canción, no muy romántica, en Brasil, en brasilero, en portugués? No, hace referencia al negocio que significa la Iglesia Universal, principalmente, ¿no? Que básicamente tiene poco que ver con la espiritualidad y más una cuestión de lograr dinero y de estos pastores de estafar a la gente, ¿no? Hace bastante uh-huh. referencia a eso. Bueno, y de Brasil a Chile. Exactamente, sí. Hay un grupo anarquista que hemos pasado alguna vez, Marmotas, ¿no? Marmotas en el bar. ¿De qué se trata el tema que elegiste, Fernando? Bueno, Chile se parece bastante a Argentina en cuestión de creyentes y no creyentes, en la proporción, y también bastante en la forma que influye la Iglesia Católica en el Estado, ¿no? Tiene una similitud importante con Argentina y vivimos una realidad muy, muy similar en ese sentido. Este grupo anarquista, rebelde, hace en esta letra un poco un análisis de la religión como sistema de dominación, ¿no? Como un sistema de control, como lo que termina siendo realmente, ¿no? Un sistema de control moral, un sistema que trata de mantener siempre el poder para poder legitimar sus ideas y que el Estado los termine sosteniendo económicamente. Uh-huh. Así que estos muchachos hacen una crítica con un poco de humor, que siempre viene bien, ¿no? Hablando en primera persona como marmotas y diciendo que las marmotas son ateas. Escuchamos entonces Marmotas en el bar. En el cielo hay puras nubes. Yo como marmota me pregunto, ¿qué pasa cuando uno entra a una iglesia, sea cual sea? Es entrar a un mundo de oración, de obediencia y disciplina. Hay un orden establecido, una jerarquía, una constitución. Si me dicen que por ser cristiano al cielo se sube, yo te explico, saco wea, en el cielo hay puras nubes. Son esquizofrénicos, de frente son weones, con iglesia millonaria como la de los mormones. Te domino como quiero, soy el Dios que está en el cielo. Y tú vive arrodillado, trabajando por dinero. Ya no pienses por ti mismo, pues ya tienes religión. Vivir tu vida pensando que existe un ser superior al poder del puto estado. Se le suma lo sagrado, las cadenas de tu iglesia te mantienen dominado. Judío y católico, apostólico, romano, yo decido liberarme del pensamiento cristiano. No me pidan que les crea, las marmotas son ateas. Si es que te tocan el timbre, hay que darle la pelea. Si es que llega el evangelio cuando tomas desayuno, yo les digo que la Biblia no la leo, me la fumo. Ningún Dios único, genocida inverso, muerte al judío, fuego al Vaticano, libertad a los presos. Nunca su mortal dominación, a contratiempo van los íconos esclavos de Sion. Matan pa' mandar en una constante mentira, saquearon la verdad, la transformaron en armas de guerra. Desde su lógica toda libertad es demoníaca, la venganza romperá sus muros para degollar al Papa. La secta de los hombres secuestró el origen y durante siglos mataron en nombre del orden. Estricto contacto mantienen con la muerte, cada genocidio, cada represión contra la vida los mantiene. Un ejército de hipócritas judíos cristianos vive en la aberrancia de la vida impuesta por la ciencia. Sé testigo del infierno a enfrentar, yo decido ser salvaje, esclavo religioso, militar. Abre la puerta que tocas la guerra, vi las marmotas quebrando Biblia broca de Ñuño a Parinacota. Siente como explota la rima en mi boca, monja loca, niñito Jesús, ven y chupa mi pelota. En pelota que tú sigas al primer dictador, guacho, alabas al señor, padre de la destrucción. Solo recuerda a Colón en 1492, trajo a Dios en caravana a eliminar la raza ancestral americana a punta de sangre humana. Escribió en solo latino toda su dogma cristiana. Abre los ojos mi hermana y esconde la billetera. La iglesia es la perra del que domina la tierra. También el Vaticano es perra, que arderá cuando haya guerra. Se fundirá su oro y plata la gran ramera. Pastores evangélicos, se le acabó la era. El diezmo del obrero no alimentará a su abuela. La Biblia la quemo con un porro. Libertad vinacho para todos, a la oscura ya dio. Los paso por el forro, viven todos mongolos, siguiendo a un ser superior manchado con la sangre de la Inquisición. Las cruzadas derramaron dolor, la quema del libro, otro abuso de esta absurda dominación, creando una nación con derechos canónicos, tribunales eclesiásticos bañados en oro, como el Vaticano, brindando protección a pederastas, asesinos, pedófilos, año tras año, buscando control total con un tratado de torcilla. El Papa reculeado divide el mundo en dos, para español y portugueses, para conquistar Latinoamérica en nombre de Dios. Así concretó el genocidio un pueblo prehispano. La religión es un invento, hermano. Mira cómo marchan los hijos de Abraham, la fórmula de control total, judaísmo, cristianismo y el islam. estructura social en base al comportamiento moral. El olvido es la anestesia más fatal. Ríos de sangre humana en las fronteras de Canaán. Sobre el flagelo de tu tierra, ya ven, su comienzo fue concebido como un dios de guerra. Amén, abre los ojos y quememos el Edén. Dios es una fórmula perpetua de poder, pero de poder humano, desde las 12 tribus de Israel hasta asesinatos por la Inquisición. Mi rima es una bala en el cráneo del rey Salomón. La verdad es que Lucifer no existe, hermano, solo la representación del cuestionamiento humano. Ya que te quieren sometido y enjaulado, así te educaron diciendo que la rebeldía es pecado. Toc toc, los mormones tocarán mi puerta, les tiraré en la cara todo el humo de la hierba. Secta, la religión más pesta, con mentiras bien ridículas, adueñaron del planeta. ¿Cuántos herejes, mujeres, mandaste pa' la hoguera? 1936, ¿cómo quedaste cuando te quemaban la riqueza? Con la mansapera. Los musulmanes se comportan como en la Edad Media. ¿A cuántos niños bautizaron? ¿Cuántos niños se violaron? ¿Cuánta riqueza en Sudamérica robaron? Ahora se quejan que la gente no les crea, si sus putas fantasías las contaban en la escuela. Pura falacia comercial como Semana Santa. ¿Qué chucha saco con rezar a que el dinero manda? Si en tu vida hay hecho mérito para llegar al cielo, ya perdiste. Que los ricos compraron primero. ¿Y Dios dónde está, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y con el fondo de la Internacional... vamos a Europa y seleccionaste un tema de Serrat, sí, que habla de los macarras. Los macarras, digamos, tienen distintas definiciones, ¿no? Uh-huh. Uno que es un tipo agresivo. Otro macarra se le dice a los de mal gusto, sí, y también, sí, insolentes, o que vive a expensas de una prostituta. Sí. ¿Cuál de las acepciones, bueno, vamos a escuchar de los macarras de la moral? Y además de hipócritas, ¿no? Tienen, también. Sí, creo que tiene un poco de todo, ¿no? Si no nos ponemos... porque justamente los macarras de la moral, para este caso, son aquellos que nos dicen qué hacer, que nos imponen qué hacer, que nos dictan un estilo de vida que en realidad tampoco lo cumplen, ¿no? Que ni siquiera lo cumplen. Y bueno, la idea de Serrat también es que, bueno, es español y nosotros heredamos justamente la estructura política de España, donde la Iglesia está metida en el Estado, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen exactamente el mismo problema que nosotros. El presupuesto de lo que va del Estado español a la Iglesia Católica aumenta cada día a pesar de la crisis, lo mismo que nos pasa en Argentina. Si uno se fija lo que han aumentado los sueldos de obispos y arzobispos en plena crisis actualmente en nuestro país, que pasaron a 156 millones de pesos entre sueldos y viáticos, en España pasa exactamente igual, pero en euros, ¿no? Y ese paralelo me parece más que interesante. Las veces que me ha tocado compartir encuentros con españoles, parecemos gemelos de clericalismo, y es sorprendente las mismas estrategias. Bueno, realmente pasa exactamente igual. Y Serrat, que fue un exiliado también del franquismo en su momento, franquismo que tuvo una complicidad de la Iglesia Católica Apostólica Romana enorme. Absolutamente. Y que además el Opus Dei nace ahí, ¿no? Con la bendición. Claro, y el Opus Dei con Escrivá de Balaguer nace en pleno franquismo. Uh-huh. Y bueno, la infiltración del Opus Dei en nuestros poderes del Estado también es enorme. La influencia que tienen también es muy grande, en el Poder Judicial sobre todo, que se meten para tratar de frenar, por ejemplo, el caso de los abortos no punibles, ¿no? Sí, después toca hablar un poquito de los curas, la declaración de Aguer. De Aguer, sí. Este religioso de alta jerarquía, ¿no? Sí, en sí. Argentina. Pero vamos a escuchar los macarras de la moral, que dice: sin prisa pero sin pausa, como el calabobo, desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa, te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego. Y te acosan de por vida, azuzando el miedo, o pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos,

enamorar. Y seguimos en España, Fernando. A otro lugar de la península histérica. Sí. Pero seguimos de Barcelona, nos vamos a Madrid. Madrid, exactamente. Al grupo Escape, este grupo que bueno, supo venir por acá muchas veces, ¿no? En Argentina. Uh-huh. Y que, bueno, de gran peso político en sus temas. Sí, son siempre contestatarios. También con un perfil anarquista, contestatario del capitalismo, de la religión, de todo lo que signifique poder, ¿no? Es su perfil. Y bueno, no tienen ningún empacho en criticar, obviamente, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y en este tema hacen hincapié en el abuso sexual infantil, sobre todo, ¿no? Siervo de Dios, tocamientos, sacramentos, felaciones, juramentos, te enseño mi doctrina en forma de elección. Abuso de los niños, perversión, muy puro vicio. Bajo mi sotana puedes encontrar a Dios. Escuchamos Escape, Crimen Solicitationis. Siervo de Dios. Siervo de Dios. Siervo de Dios. Tocamientos, sacramentos, felaciones, juramentos. Te enseño mi doctrina en forma de lección. Abuso de los niños.